Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este espacio. Mi nombre es Fairuz y hoy tengo el gusto enorme de estar con Ame Ruiz, con quien vamos a estar hablando sobre la guerra y la violencia mundial desde la mirada pitagórica. Voy a traer a Ame para que se sume a este espacio y nos acompañe en esta charla. Ame, qué gusto enorme estar contigo. Bienvenida. Gracias, Fairuz. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ahí estamos todos juntitos con los que estén del otro lado. Gracias. Muchísimas gracias a ti y me encantaría que partamos un poquito sobre qué principios sobre los principios básicos de la filosofía pitagórica que se aplican en este caso cuando hablamos de la guerra y la violencia. Fairuz, hay como que muchos principios de la filosofía pitagórica que se podrían aplicar a la guerra y a la violencia. Con la aspiración de poder estar haciendo un algo en el mundo por la paz. Pero comenzaría con algo como que me parece fundamental. Para Pitágoras, la paz no es una idea. La paz es una energía. Por consiguiente, si por ejemplo una persona dice yo quisiera hacer la paz con tal persona, pero para eso tendría que hacer esto, aquello. Para Pitágoras eso no es paz. Para Pitágoras, para la filosofía pitagórica, la paz es una virtud, es una energía que sale del corazón y se expande. Entonces, los principales beneficiados son los que están en la cercanía del que irradia la paz. O sea que los que están en la cercanía se benefician, sí, si es que quieren, porque es como la luz o es como el sol, igual que cualquier otra virtud. O sea que el que quiere la recibe y el que no se esconde y no la recibe. Pero nunca aquel, para la filosofía pitagórica, que irradia energía de paz, selecciona. O sea, yo estoy en paz con ustedes, pero no estoy en paz con aquel, porque aquel hizo esto y hizo aquello. Entonces, para la filosofía pitagórica no irradiaría energía de paz. Aparte, para Pitágoras, la virtud, como es la paz, es una energía que está en el justo medio entre lo mucho y lo poco, de dos fuentes virtuosas. O sea, que la paz no solo sería calma, no solo irradiaría armonía, sino la otra virtud que se contrapone a la paz es la fortaleza. Y para Pitágoras, alguien que no es fuerte es imposible que irradie paz, porque está entre la paz, virtud que está entre la armonía y la fortaleza. Tienes que ser fuerte para poder irradiar paz. O sea, está muy lejos de ser quietud la paz. Está, como lo habla Mahatma Gandhi en la IMSA, la no violencia, así, que estaba muy lejos de ser un ser humano quieto y muy lejos de ser un ser humano débil, al revés, pura fortaleza. Pero sin embargo, irradiaba armonía, irradiaba calma, irradiaba paz. Esto es muy interesante lo que acabas de mencionar, la fortaleza. Fíjate, lo estoy interpretando, ya luego tú me dices, es eso que tenemos dentro que también nos hace auténticos, ¿no? La fortaleza para la filosofía pitagórica es semejante a la perseverancia. O sea que hago el bien, no me sale de una, lo hago 5, lo hago 10, lo hago 15, lo hago 500 hasta que me salga. Destruyo todos los obstáculos que me impiden hacer el bien en esta tierra. Ese es un ser humano, para la filosofía pitagórica, fuerte. Entonces, por eso es que dice, la paz es lo que el creador envolvió a los astros en la paz, y gracias a eso hay orden, armonía universal. Y ahora le toca al ser humano irradiar paz para que haya orden entre los seres humanos. Pero bueno, hay otros principios también fundamentales en la filosofía pitagórica que me parece que son esenciales por este tema de la violencia y de la guerra. Para Pitágoras, dice, las almas viejas, o sea, que están encarnadas en el planeta Tierra desde hace 40.000 años, 600, 700, 800 vidas de encarnación en el planeta Tierra, dice, tienen una energía muy expansiva. En cambio, las almitas jóvenes que están encarnando hace poco tiempo en el planeta Tierra tienen una energía muy limitada. Entonces, justamente la guerra, los peores motivos de crueldad y de violencia, como narcotráfico, venta de armas, venta de órganos, trata de personas, cosas así muy crueles y de verdadera maldad, no es justamente las almas viejas las que lo protagonizan. Porque, dice, las almas viejas, si algo tienen claro, es que no quieren hacer daño deliberado, aunque lo hacemos a través de celos, de envidia, de desubicación, de juzgar a los demás y pedirles que sean lo que no son, de volvernos maestritos de aquellas personas que no saben lo que hacen, entonces decir esto se hace, esto no se hace, así. Entonces, dice Pitágoras, sí, las almitas viejas no son las que protagonizan los hechos de guerra, de crueldad, las que mandan a la guerra. Entonces, ¿cómo tienen lugar las guerras? Sí, hay muchas almas viejas encarnadas en el planeta. Y dice que es porque el descuido de las almas viejas que empiezan a distraerse en quejas, en renegar, en protestar, en irse al pasado y recordar cosas feas, en irse al futuro con miedo, así. Y o las cosas que dijimos, celos, envidias, desubicación, hablo cuando no tengo que hablar, estoy donde no tengo que estar, crítica a aquellos que a lo mejor tienen 10 vidas y se pretende que obren como si tuviesen 800 vidas. Entonces, eso es lo que hace que emitan energía densa, o emitamos energía densa y expansiva. De manera que dice, las almitas jóvenes, que es así, protagonizan hechos de falta de amor, o sea, de verdadera maldad, usan esa energía para que se conviertan sus actos negativos en verdaderas organizaciones mundiales de negatividad. No sé si esto último lo logré expresar, Fairuz. Claro que sí, Ame, muchísimas gracias. Yo te hago una pregunta, si es posible que la guerra sea también una manifestación de la crisis de la humanidad. Bueno, justamente por eso dice que se acabó el ser humano bueno de dos aguas, que ese que está, sí, a mí me gusta el bien, pero cuando se pone en juego, no sé, lo económico, y dice, bueno, no, tengo que sustentar a la familia, entonces a lo mejor cede en algo que es negativo, dice, ya no, o pone sus dos patitas, los dos piecitos en el bien, o si no, no es el bien. Esta es una época de eso, donde cada vez se nos invita más a jugarnos por el bien. El bien no pasa a ser algo así como un detalle, ¡ay, qué lindo! No, pasa a ser un compromiso. El compromiso en el bien, no daño a nadie. Y te dice Pitágoras, ¿en qué se puede comprometer un ser humano? Bueno, una, todos los días bajar una virtud que le falte y convertirlo en un hecho. Una. Por eso dice la filosofía pitagórica, no interesa 5, ni 10, ni 15, ni todo el día. Una. Por ejemplo, un ser humano que le falte paciencia, o sea, le falta paz, Y dice, ¿y con quién te falta paz? Uy, me falta paz con esta persona que a lo mejor lo hace poner nervioso porque o habla demasiado o no se sabe comunicar. Entonces, uy, me pone impaciente. Entonces, yo pido la virtud de la paciencia. La convierto en un regio abrazo con esa persona y le digo, mira, la verdad que a veces es un poquito difícil el sentir que no te sabes comunicar o el sentir que hablas demasiado, pero tenés esto y esto y esto de positivo que te lo agradezco un montón y aprendo un montón. Entonces te dice Pitágoras, con una sola virtud que yo convierta en un hecho al día, una virtud que me falte, impregno las 24 horas de la energía luminosa de esa virtud. Pero dice que generalmente una de las cosas más comunes en los seres buenos es la distracción. Dice, enfócate, o paso al pasado, o ya me imagino el futuro, si hay alguien que se enfermó, digo, claro, es que es viejita, y cuando yo sea viejita y ya paso a hablar de algo negativo, cuando en realidad tendría que decir, qué maravilla, cuánto agradezco hoy la salud, cuánto agradezco la vida, cuánto agradezco. O, por ejemplo, con respecto a estos temas de guerra y de violencia, dice, es muy cultural que, dice, bueno, viste cómo se conmueve con la guerra y se considera que uno hace algo porque o se enoja, o se entristece y se angustia, o le da miedo. Y con eso cree que hace algo. Y te dice Pitágoras, pero para nada. La filosofía pitagórica dice, en eso contribuyes a la negatividad. Si tú quieres hacer algo, por algo, por ejemplo, este tema, el de hoy, de la guerra en el mundo, entonces métete en meditación. No te va a ser fácil, porque vas a tener que tratar de sentirte que perteneces a uno de los dos bandos, porque siempre hay dos bandos. Entonces, a ver, si fueses criado con esta cultura, con abuelos que pasaron por esto, bisabuelos por esto, y ¿cómo harías para hacer la paz en ese lugar? ¿Cómo harías? Y entonces ahí empiezo, busco una forma, busco la otra, no me sale. ¡Wow! Tengo que tener un regio carácter, una regia fortaleza para poder hacer la paz, porque todos los que la familia están queriendo la guerra. Entonces, cuando lo consigo, que son meditaciones bien largas, digo, ¡ah! Lo logré. Y después paso al otro bando. Si hubiese sido educado así, si hubiese sido desde esta perspectiva, hubiese visto el mundo, ¿cómo hago para hacer paz? Si mi abuelo esto, si mi bisabuelo esto, si a mi familia le hicieron esto, ¿cómo hago? ¿Cómo haría? Y no, desde la idea, ponerme en uno o en otro bando, porque entonces justamente se contribuye a la no paz. ¿Habré hablado con claridad, Fayuz? Claro que sí, Ame, muchísimas gracias. Estoy viendo los mensajitos y las preguntitas, ya vamos a ir con algunas de ellas más adelante. Yo te pregunto, ¿sí? ¿Es posible entonces que la guerra sea una oportunidad para restablecer el orden cósmico según la filosofía pitagórica? Claro, pero eso siempre que... así dice la filosofía pitagórica, que en cada generación están encarnados más almas viejas que jóvenes, siempre. ¿Por qué? Porque el alma vieja, 600 vidas, 700 vidas, 800 vidas, está en condiciones de amparar al que no lo es. Pero no a través de censurarlo, de criticarlo, no. A través de darse cuenta que no sabe lo que hace. Y entonces, perdón para con la persona, pero no permitir el mal, porque para la filosofía pitagórica, el bien es Dios, el creador, dice que es el bien, por eso busca el bien y lo estás buscando a tu creador, pero no tu bien de psiquis, tus deseos, tus gustos, tus apetencias, no, el bien. Entonces, las almas viejas, despertasen o despertásemos a la realidad y diría, ah, caramba, entonces cuando yo vea a una persona que no sabe lo que hace, en lugar de estar, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, porque es una ingenuidad. Es como una edad espiritual, está como si fuese jardín de infantes. 5 años, necesita ser abarcado. Y las almas viejas, ¿cómo estarían? Y como una maestra de 30 años. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Abarcar al niño. Sí, pero ese niño a lo mejor es un futuro Einstein. Pasan 30 años y la maestra sigue siendo maestra de niños de 5 y ese ser, Albita Joven, se puede haber convertido en un Einstein. Sí, pero mientras que vea que tiene grados de defectos que ya son crueldad y van a la maldad, me tengo que dar cuenta que no tengo que estar perdiendo el tiempo así, sino abarcarlo y decir, claro, es que no sabe lo que hace, pero ¿sabe qué? No al mal. Porque justamente esto que nos viene a nosotros, que a veces estamos con almitas jóvenes en la cercanía, es justamente porque, por ley del círculo, cuando tuvimos su edad espiritual, nos comportamos exactamente igual. Por eso ahora vuelve. A ver si lo puedo contener. Y no al mal. Porque no rendirnos frente al mal, y para la filosofía pitagórica, rendirse frente al mal es enojarse, es angustiarse, es tener miedo. Eso es rendirse frente al mal. En cambio, la firmeza, que es esta virtud tan importante para las almas viejas, dice Pitágoras, a ejercitar en estos momentos, es así como un Mahatma Gandhi o como un Francisco de Asís. O sea, sí, amor a las personas, pero no al mal. De manera de que es como si le subiesen las defensas a uno con respecto a lo negativo, y no te penetra lo negativo, te resbala. Como decía Francisco de Asís, gracias por las flores, cuando le tiraban piedras, ni se daba cuenta que eran piedras. Entonces, eso haría como algo imbatible, pero lo tenemos que practicar en la cercanía. Ese es el tema. Porque todos decimos, ay, si yo fuese no sé quién, impediría la guerra, sí, pero no lo soy. Pero entre las cuatro paredes se expande esa energía de paz y esa energía de firmeza. No, no al mal. Porque después vuelve. Después vuelve. Y otra vez lo que hice, me lo hacen, salvo que me haya arrepentido, eso disuelve al mal. Pero si no me arrepentí, vuelve. Y esto es de no acabar más. Entonces, esa claridad, sí, la persona no sabe lo que hace, pero no a lo negativo. Gracias, Ame, por estar acá, por compartir con todos nosotros. Me gustaría, para cerrar esta primera parte, que nos cuentes o nos digas un poco a nivel individual y colectivo, ¿qué podemos hacer para contribuir con esta paz, como lo dijiste hace un ratito? Bueno, algo que la filosofía pitagórica te dice, no cantes victoria, porque la única victoria posible es conseguir la unión con el diferente. Victoria a la unidad, victoria a la unidad. ¿Y cómo se consigue? En esta forma, no permitiendo el mal, no, sino el perdón a la persona, pero no al mal, a nadie, ni a nada. Entonces, es una forma de ejercicio que uno tiene como para ser dulce dentro de la cercanía de uno, porque es como difícil hacer la separación. Hay personas que tienen así por tendencia a perdonar. Entonces, creen que el perdón a la persona, también tengo que dejar pasar lo negativo. Entonces, que me hagan lo que fueren. Entonces, dice la filosofía pitagórica, eso es injusticia. Aunque el que sufre la injusticia eres tú, no lo puedes permitir. Porque ¿qué atrae? Más injusticia, hasta que te des cuenta. No, porque esa persona después le haces que le ocurra lo mismo. Entonces, no. Eso no. El ejercicio de esa virtud llamada firmeza, me parece extraordinario, porque paz con respecto a las personas, pero no con respecto al mal. Y aparte, algo que Pitágoras sugiere, y creo que lo dije en algún momento como una meditación, de manera de que allá me voy, pertenezco a uno de los bandos, ay, ¿cómo hago para hacer la paz? En realidad lo sugiere con respecto a terremotos, con respecto a tornados, en lugar de decir, ay, Dios mío, ¿cómo? No. Sí, a ver, si tú estuvieses pasando por eso, que por la gracia de Dios no lo estás pasando, y tienes que decir gracias, Diosito, porque en el divino orden no me tocó, pero sí puedo estar ayudando. Entonces, imagino, si yo estuviese allá, ¿qué haría? ¿Cómo haría para ayudar a otros? ¿Qué es lo que haría en bien? Entonces, dice, si yo lo hago, ¿qué es lo que provoca? Que me conecte con seres humanos a nivel energético, que tienen una vibración parecida a la mía y que son inspirados para hacer lo mismo, pero ellos están en la plena escena de lo negativo y uno está libre de eso. Lo está solamente, está accediendo a eso a través de meditación. Bueno, cosas que se me ocurrieron de entre las cosas que uno puede hacer, ¿no? Ame, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a ir con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos con Ame Ruiz para responder todas las preguntitas del chat. ¿Cómo no? ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Y estamos de vuelta con Ame Ruiz. Tenemos en el chat a Carlitos Rangel, que nos saluda desde México, y pregunta, ¿cómo podemos, como individuos o como humanidad, como individuos y humanidad, la humildad de San Francisco de Asís, cuando decía, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz? ¡Ay, qué hermosura! Creo que no hay una forma cerebral para hacerlo, Carlitos y todos. Es sentirlo. Porque el ser un instrumento de la paz de Diosito puede representar tantas cosas diferentes según la situación en la que uno está. A veces es quedarse calladito. Otras veces es decir alguna palabra. Otras veces, a lo mejor es saludar e irnos. Otras veces es al revés, es entrar a un ambiente conflictivo. Pero entonces, cuando le pido, Diosito, hazme un instrumento de tu paz, él sabe que me inspira, Carlitos. Y creo que a veces es cosa completamente insólita. Gracias, Ame, por tu respuesta. Vamos con Sara Olivas. Ella nos dice, ¿tener mucho miedo por todo, eso aplica? No. Son las emociones, el enojo, la tristeza, angustia y el miedo. Es cerebral, hemisferio cerebral derecho para la filosofía pitagórica. Siempre se conecta con una idea. La idea... mía, la violentaron y entonces saco la emoción de miedo, o saco la emoción de enojo, o saco otra emoción. Y son códigos cerebrales, mecanismos inconscientes. Generalmente vienen ya en el ADN porque he venido a superarlos, he venido a desarmarlos, he venido a trascenderlos. ¿A través de qué? A través de virtudes. Entonces, esa queridita, creo, por ejemplo, el miedo. ¿Cómo se lo desarma? Con la confianza en Dios. Entonces, digo, miedo, si tengo que hacer algo, ¿cómo voy a ir con miedo? Si todo es orden. Entonces, y el Padre lo sabe y lo permite. Entonces, o es para que yo aprenda algo importantísimo para mi vida, o si no me va a ir excelente. pero siempre me va excelente, porque me puede ocurrir una de dos cosas. O la bendición es bien evidente, o si no, la bendición es disfrazada en forma de enseñanza y tengo que aprender algo. Pero confianza en Dios. Y entonces disuelve los miedos. Gracias, Ame, por responder a esta pregunta. María nos dice, ¿cómo influye la ignorancia de las leyes cósmicas en la perpetuación de la violencia? Bueno, yo creo que influye mucho, pero no solamente es la ignorancia en las leyes. Por ejemplo, una ignorancia es la ley de evolución. Todos estamos encarnados, sí, pero uno tiene 700 vidas, otro tiene 800 vidas, otro tiene 20 vidas, otro tiene 10 vidas. ¿Pero cómo? ¿Es un desorden? No, porque estas personas que tienen poquitas vidas están para enseñarles a estas que tienen muchas vidas cómo fueron cuando tenían poquitas vidas. Entonces, si se les cruza, es para eso. Entonces, para que esta persona sienta compasión y perdone, pero no permita el mal. Y aparte, ¿para qué? Para que los que recién comienzan sus vidas en la encarnación aprendan que hubieron formas de bien hermosas también en la humanidad, cuando les toque estar quizás en otro sitio. Entonces, sí, la ley de evolución ayudaría un montón si no solamente la conozco, sino la vivencio, la internalizo. Porque aún las personas que saben y lo recitan, y dice ley de evolución, o sea, todo va hacia Dios, no hay involución, nada retrocede, a lo sumo me quedo quieto. Ah, y algunos están por aquí, es como una pirámide, otro está más arriba, otro muchísimo más arriba. Siempre tenemos a seres que están muchísimo más arriba que nosotros y siempre tenemos a seres que están mucho más abajo que nosotros. Esa ley dice, te conviertes en padre y madre del que está más abajo. Trata de comprenderlo. No lo ataques. No sabe lo que hace. Y si te lo está haciendo a vos, está haciendo exacto lo que hiciste cuando tenía su edad espiritual. Entonces, trata de ayudarlo. A ti alguien te ayudó. Trata de ayudar. Pero resulta que a lo mejor la recito, pero no la vivencio. Entonces, no me doy cuenta cuando hay un ser que no entiende determinados principios y se lo quiere hacer entender y entonces está, no hagas esto, hace lo otro, que para Pitágoras es una distracción muy grande de las almas viejas, convertirse en maestritos de quien no lo llama, para nada le piden su opinión y sin embargo ahí está, y es toda una distracción, en lugar de estar bajando lo que no me salen bien hoy. Y entonces convertir a este planeta en un mundo cada vez mejor. Gracias, Ame, por responder. Nos pide Magdalena González, perdón, si puedes poner algún ejemplo de meditación. Por ejemplo, eso creo que más o menos lo dije, pero yo cuando me meto en meditación cierro ojito y puedo demorar bastante tiempo. Pero a ver, mi chiquita querida, hay focos de guerra en varios sitios. Entonces, ahí voy a uno de esos focos de guerra. Y entonces digo, bueno, yo pertenezco a esta raza y a esta religión. ¿Cómo hago para, teniendo parientes, toda mi familia que dice, uy, estos otros hay que matarlo porque estos otros hacen el mal, ¿cómo hago para hacer paz ahí? Y entonces digo, me imagino, ayuda. Y ahí me pongo y ahí estoy, ¿cómo hago? ¿Oraría en lo escondido? Le diría a Diosito, yo no puedo ver que se trate mal y que se dañe a persona, a cualquier ser humano. No me importa si sean de lo de mi raza, de mi cultura, de mi religión o de la otra raza, cultura o religión. No lo voy a dejar sufrir. Y si hay en la familia personas que dicen, no, sí, hay que dejarlo sufrir, y bueno, son de las pobrecitas que todavía no saben lo que hacen, pero ¿cómo me las ingeniaría para hacer el bien? ¿Cómo me las ingeniaría? Y entonces ahí me imagino, aunque sea un poquitito, y ya vuelvo, vuelve. Ah, y tengo la idea de haber ayudado a alguien que sea parecido a mí y que esté encarnado ahí. Y otra vez me voy a pertenecer al otro bando. Pero para eso tengo que leer cultura, religión, qué cosas hicieron, qué me va a decir la familia. Y entonces, ¿cómo haría? Para invocar la paz ahí. Magdalena. Muchas gracias, amén. Luis Piñero nos pregunta si la filosofía pitagórica se relaciona con la cábala o el budismo tibetano. La filosofía pitagórica se relaciona prácticamente con todo, porque para Pitágoras justamente la aritmética y la geometría dice que este universo es geométrico y aritmético, no es emotivo, y entonces lo explica todo desde ahí. Por eso, claro, tiene relación, pero para él los números son toda su filosofía. Entonces, muy importante, con respecto al budismo, él fue contemporáneo de Buda y reconoce en Buda a una encarnación mesiánica. Y dice que de él aprende de lo máximo y vuelve. Reconoce a Buda, Krishna, a Moisés, al Cristo como origen de todas las más grandes religiones, y dice que va a ser su última encarnación 500 años después como Jesús de Nazaret, porque también era profeta. Entonces, se relaciona y muchísimo. Ame, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado dejándonos sus mensajitos, que nos han estado acompañando, y a los que nos van a ver también en diferido, recordarles que este directo tiene información valiosísima y que les pedimos, por favor, permitan y ayúdennos a que llegue a muchísimas más personas. Ame, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias, Fairuz. Gracias porque otra vez estamos juntitos acá los que miran Mindalia y en general con todos los seres buenos, positivos, que quieren el bien para este planeta. Me parece que sería hermoso el amparar a todos aquellos que todavía no ven el amor. Ojalá Dios quiera que podamos ampararlo, pero con fortaleza y con firmeza, siempre teniendo clarito que no al mal. Y no quedándonos en ideas, para poder estar en la virtud, en la energía, hay que disolver ideas que nos separan, formas de ser que nos separan. Ojalá amemos la virtud como trocito de Dios mismo y la pidamos todos los días en aquello que nos falta, para iluminar nuestro día y iluminar también al planeta. Una sola cosa positiva al día, pero de virtud que nos falte y que lo pueda convertir en mirada, en abrazo, en gesto, para tener todo ese día 24 horas iluminado de bien, en lo que a cada uno de nosotros respecta al planeta. La verdad que como desearía que no haya ideas que hagan que la vida no fluya a través de nosotros. Dejemos que la vida fluya a través de nosotros, así como ese gran río que dice Pitágoras va a dar a la mar, o sea, al creador, y en una eterna metamorfosis donde todo lo malo va cambiando hacia el bien. Dejemos que ese río nos atraviese y así la enfermedad se convierta en salud y así todo lo negativo se convierta en positivo, al menos individualmente en cada uno de nosotros. Y creo que somos muchos para abrazar al planeta. Gracias.